Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Damos la vuelta a 170 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, subversiones sonoras, un subtítulo también de este programa. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, La Retaguardia, Radio Asamblea, Radio Chapa, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, FM Radio Libre en el 96.3 de Santa Teresita, Radio Capoma desde Jujuy, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Urbana Ya desde algún lugar de Guatemala Rebelde, la red de radios independientes próximas a Nueva York y Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, entre otras radios. Me parece que se va a sumar FM de la Azotea de Mar del Plata. Haremos alguna travesura por ahí seguramente. Claro, este programa emitido como desde hace 4 años por FM La Tribu en el 88.7 o www.fmlatribu.com. En la operación está Soledad, gracias Sole. En la coordinación no está Maga, ausente con aviso, se fue a la Patagonia. Y bueno, ahí está. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya voy a buscar rápido el mate. El agua ya está calentita. Usamos la yerba ambopicuá de los compañeros de YPA acá, de la cooperativa, aquí en Buenos Aires, en Bulnes 14. Y en esta otra oreja de hoy, entre otras cosas, seguiremos recorriendo un disco traído desde Mar del Plata. Empezamos La Otra Oreja. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Si bien esto no es muy argento, es más bien uruguayo, estuvimos en la conferencia de prensa por los 10, por los 80 años de Zita Rosa, un concierto homenaje a los 80 años del gran Alfredo. Se va a hacer el 10 de marzo en el Estadio Centenario de Montevideo. Y en la conferencia de prensa, bueno, estuvo su director, Fernando Cabrera, estuvo Liliana Herrero, estuvo Soledad Pastoruti, bueno, estaba entre el público también Amelita Baltar, nuestro amigo Nahuel Porcel de Peralta, con el cual hicimos un programa en México, ¿no? Este Argenmex, que fue guitarrista de Don Alfredo Zita Rosa, también estaba por ahí. Y gracias a Silvia Majul, la prensa, nos enteramos de que va a estar en el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, Serrat, Jorge Drexler, Liliana Herrero, Sebastián Teixeira de La Vela Puerca, de Bajo Fondo, Soledad Pastoruti, Daniel Biglietti, la gente de No Te Va a Gustar, de Bajo Fondo, Pepe Guerra, muchos, Martín Buscaglia, Lisandro Aristimuño, muy La Tribu, ¿no? Numan Moraes y tantos otros. Esto va a ser impresionante. Ya se pusieron en venta las entradas, en el Centenario, ahí desde Buenos Aires se saldrá en el Buquebus, el lugar donde venden las entradas. Y allá estaremos, esperemos estar el 10 de marzo en el Estadio Centenario de Montevideo, homenajeando los 80 años de Zita Rosa. Bueno, y vamos musicalmente a este programa con un disco que empezamos a recorrer el programa anterior, el disco Semillando, en defensa de la semilla nativa en manos de los pueblos. Este disco, producción sin fines de lucro de la Asamblea Paren de Fumigarnos y el Centro Cultural El Séptimo Fuego de Mar del Plata. Bueno, grandes artistas aquí recorriendo, artistas y voces de la Asamblea, junto con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que también puso su voz. Empezamos a recorrer este disco la semana pasada, escuchando a Bettinotti Fernández, a Cumbia del Glifosato de Mañana Me Chanto, Jauría, el tema Alta Definición, Raza Trunca, Niño Fumigado, Paloma del Cerro, Nos Habla el Maíz, y Magdalena Fleitas, escuchamos Semillita. Ahora vamos a escuchar a Perro Verde. El tema Fuera Monsanto dice: represión e indiferencia que me quitan los derechos, como balas perdidas me tiran con desechos, directo a ideales y a la lucha en el cemento, directo a los que salen y bancan el pavimento. Te lo digo, te lo canto. Fuera Monsanto, Perro Verde, por La Otra Oreja. Directo a ideales y a la lucha en el cemento, directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero, mandan los fascistas, los políticos presionen con toda su policía, se cagan en la asamblea y la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vía. Me sumo con mi letra disparando con mi rima, porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. ¿Por qué no te despiertas? Contamina tu comida y te la sirven en la mesa, inyectando la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no me quedo en la pieza. Le pego al sistema, sembrando conciencia. No creo la mentira de los medios oficiales, de Cristina, de la Sota y del sucio de Arsani. Porque creo en mi utopía, yo te educo con mi canto. No queremos el veneno que nos vende Monsanto. Mientras este gobierno se viste de santo, la gente va enfermando y a poco vomitando. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Fuera Monsanto. Thank you. La Otra Oreja Argenta. Y seguimos recorriendo este disco producido en Mar del Plata, ¿no? Semillando el volumen 1 por los bienes comunes, gracias a Jorge, a Marcela, a Federico, haciendo, bueno, produciendo, ¿no? Siendo el motor dentro de los colectivos que produjeron este disco de la Asamblea Paren de Fumigarnos y el Centro Cultural del Séptimo Fuego. El arte y diseño de Magalí, aquí también una de las que puso el arte solidario junto con los artistas. Y hay un grupo que hemos visto en algunos lugares. Hace mucho tiempo en Mar del Plata, cuando teníamos un programa que se llamaba La Oreja Izquierda, en FM Residencias, había un grupo muy interesante, radicados en Mar del Plata, ellos mapuches, y que siguen cantando y siguen recorriendo el país con muy buena producción. El grupo Che Joven nos canta Piuque Camtum, dice: aquí estamos en la llaga donde faltan cosas que siempre tuvimos, donde ni la sombra nos queda del suelo y donde la sangre alimenta al sol. Estamos como miserias, pero qué paisaje dibuja mi piel. En este campo antiguo mis padres murieron, y aunque sea peleando, aquí moriré. ¿Para qué más mentiras? Cantaré. Porque sigues matando, cantaré. Porque arrasan mis cerros, porque talan mis selvas, por los originarios, porque nos matan de hambre por los ranchos de barro, cantaré. Nos estamos uniendo y tenemos memoria. Cantaré. Ahí vamos. Che Joven, Piuque Camtum. Aquí en la llaga donde faltan cosas que siempre tuvimos, donde ni la sombra nos queda del suelo y donde la sangre alimenta el sol. Estamos como miserias, pero qué paisajes dibuja mi piel. En este campo antiguo mis padres murieron, y aunque sea peleando acá moriré. Estamos más allá de ahora, en el universo viajó nuestra luz. Somos los salvajes y los ninguneados, pero les fascina nuestros misterios. Tuya de reyes ajenos, asesinos, chorros, cobardes y huincas, ¿para qué más mentiras? Cantaré, porque sigues matando. Cantaré, porque arrasan mis cerros. Cantaré, porque talan mis montes. En este árbol imponente andan mis ancianos con nuestro mensaje, la canción nativa bajando en torrentes que lavan las penas de este originario. Salido de pobre, vivido de esclavo, tapado de tierra, cazador de vientos, nunca arrodillado, no evangelizado, jamás doblegado, sencillo y contento. Bailé con tus ropas, canté por tus actos, perdí mi costumbre, rodé por tu peste y sentí en mi pecho que estuve quebrado y sentí mis venas volver al pasado. Levanté la vista, lo vi a mi yaqueo volviendo a su casa, rastro quebrajado. Me abracé de nuevo con toda conciencia, como Don Juan Duarte, silencio apretado. Soy Nora de Cortiñas, madre de Carlos Gustavo Cortiñas, detenido desaparecido el 15 de abril de 1977. Pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. El modelo agroindustrial, basado en agrotóxicos y semillas transgénicas, ha expulsado a miles de campesinos y pueblos originarios e impulsado un proceso creciente de concentración de la tierra. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y escuchábamos a Che Joven, Piuque Cantum, desde el sur. Este grupo impresionante, ¿eh? Mucho contenido en cada una de sus canciones. Por supuesto, cerrando con la gran Nora Cortiñas, la queridísima madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y escucharemos ahora, para cerrar esta mitad del programa, a Jacinta Condorí con un clásico, con una subversión, Cuando tenga la tierra. Pero vamos a pensar, ¿no? A repensar esta canción que muchas veces cantamos mecánicamente, ¿no? Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, cantaré. Canción que bueno, Mercedes Sosa la hizo grande. La repensamos, la escuchamos nuevamente y la disfrutamos con Jacinta Condorí, de este disco

sin fines de lucro, ¿no? Lo están repartiendo en Mar del Plata, semillando por los bienes comunes, en defensa de la semilla nativa en manos de los pueblos, ¿no? Reivindicando lo que decían los pueblos, lo que siguen diciendo los pueblos ancestrales andinos. Las semillas nos crían a nosotros y nosotros criamos a las semillas. Este CD, producción sin fines de lucro, desde Mar del Plata. Y vamos a escuchar ahora al grupo Arbolito, tantas veces aquí en la tribu. Un día lo vamos a traer, ¿no? En vivo a ellos. Arbolito, hacen la saya del yuyo. Aquí, por La Otra Oreja. En el desierto del alma hay que sembrar, buscándose bien adentro. El agua siempre está, el agua siempre está. Estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Con unos pocos perejiles que suele plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás. Vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar. Nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar, y yo me quiero quedar. Si el musgo cree en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra, vivamos en libertad. Si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás, vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscando che bien adentro, el agua siempre está. Si el musgo crece en la piedra, se queda, busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. La ley de semillas que se pretende imponer desde las corporaciones ha recibido el rechazo de cientos de organizaciones sociales y políticas, de trabajadores y agricultores, campesinos y pueblos originarios, sectores científicos y académicos, todos ellos organizados para resistir la apropiación de nuestros bienes comunes. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. En el desierto del alma, buscando, che, bien adentro, el agua siempre está si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad. Y buscando un rinconcito, seamos un yuyo más. Así nos cantaba la saya del yuyo, arbolito de este disco que trajimos de Mar del Plata, de Paren de Fumigarnos, este muy buen compilado, Semillando. Y vamos a presentar otro disco en esta otra oreja, pero un poco en vivo. ¿Cómo te va, Sandra? Hola, Eduardo. ¿Todo bien? Estás? Muy bien, sí, gracias por Sandra la invitación. Sandra Peralta, con un disco muy bonito, Aromas, con un arte que parece blanco y negro, pero tiene algunos toques de color muy bonitos. Sí, como la música latinoamericana, ¿no? Porque es un disco de un poco de música latinoamericana, algunas composiciones mías. Y bueno, un poco intenta recorrer por los aromas de Latinoamérica y encontrarnos con, nada, música brasilera, bolero, un poco de todo, un popurrí. Ajá. Bueno, ¿y hace cuánto que nació este disco? Bueno, este disco podríamos decir que es viejito, pero como no está tan difundido, es como un disco nuevo. Ajá, sigue naciendo. Sigue naciendo, se sigue reinventando. Aroma se editó en el 2010. Uh-huh. Ahí, bueno, lo presentamos, tuvimos poquitas presentaciones con el grupo, te diría que tres presentaciones, cuatro. Y bueno, después empezamos el trabajo a dúo con Leandro Cassioni, pero bueno, es un trabajo muy lindo el de Aromas que hicimos con los chicos con los cuales grabamos el disco. Claudio Solino, sí. De Mar del Plata, sí, sí lo conocemos. Amigazo, lo queremos tú mucho. Estuvo por aquí hace algunos años, el tío tenía al lado de la tribu, un local, y venía muy frecuentemente. Qué bueno, sí, aquí, sabía mucho de jazz. Sí. Me parece que vino Leandro, ¿no? Bueno, ¿y con qué nos convidás de este disco Aromas? Bueno, un tema que mucho no lo hemos hecho sonar demasiado, pero es un tema muy bonito. Yo lo conocí interpretado por Elis Regina. Uh-huh. Un tema de Vinicius de Moraes que habla sobre un libertario brasilero, que es Zambi. Zambi. Sandra Peralta, por La Otra Oreja. El track 11. El track 11 de este disco Aromas. Muy bonito disco. Armando, yeah, é zambi tu e tu e tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, esambi, esambi lutando. Ei, esambi, esambi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, esambi. É o mesmo chão, é o mesmo amor, mesma paixão. Ganga Zumba, hey, hey, hey, vai fugir, vai lutar tu e tu e tu e tu e tu e Zambi, é Zambi grito, hey, hey, é o meu irmão. Mesmo céu, tu e tu e tu e tu e tu, mesmo chão. Vem, filho meu, meu capitão, Ganga Zumba, liberdade. Zambi, tu e tu e tu e tu e tu e Zambi, Zambi morrendo, Zambi, Zambi, tu e tu e tu e Zambi, Ganga Zumba. Y es fácil presentar un disco, pero digamos que teniendo acá a Sandra Peralta presentando el disco, teniendo ya la guitarra por aquí, ¿no? No lo tenemos a Claudio Solino, no lo tenemos a Carolina, pero lo tenemos a Leandro, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Bien, bueno, la guitarra está pelada. Está Sandra aquí, vamos a hacerla en vivo, ¿no? Dale, dale. ¿Con qué nos convidan? Vamos a algo. Y podemos empezar con un tema de César Calvo y Chabuca Granda, que es María Landó. Uh-huh. Un homenaje a la mujer trabajadora. Un clásico, ¿no? Un clásico, Chabuca, sí, un clásico. Y tantas otras. Sí, sí, sí, totalmente. Dale, vamos. Vamos nomás. Sandra Peralta, aquí, junto con Leandro Cassioni, en La Otra Oreja. La madrugada está ya como una estatua de alma. dispersa por la ciudad. Y el mediodía canta, campana de agua, campana de agua y oro que nos prohíbe la Leandro Cassioni. Solo trabaja, ¿no? El trabajo es del otro, ¿no? Qué buen tema. Chicos, se va acabando el programa. Ay, ay, ay. Bueno, la próxima, seguramente en el ciclo del año que viene. Por supuesto. Vamos a hacerla más temprano. Vamos a compartir no solamente el disco, nos quedamos con el disco, por supuesto, lo compartiremos hasta que por vengan supuesto. En vivo a nuevos temas, seguramente. ¿Sí? Que sí. Bueno, queremos invitarte. Dale. Para, bueno, esta noche estamos tocando con Bandalup a las 10 de la noche en Mamerta, que es un lugar nuevo acá en Almagro. Y después mañana a las 21:30 horas estaremos con un dúo argentino-alemán esté compartiendo el escenario en la Biblioteca Café, que es en Marcelo T. Daldiar 1155, así que te esperamos. Ajá. Esperamos bien. Que puedas venir y puedas después darnos tu devolución del concierto. Por supuesto, por supuesto. Haremos lo posible para estar en alguno de los eventos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, en realidad el agradecimiento es anticipado, porque ustedes saben que en La Otra Oreja nos despedimos con una subversión, ¿no? con la despedida, el saludo al Che Guevara, compuesto por Carlos Puebla de Cuba. Y el otro día empezamos a ordenar la colección, ¿no? De los 170 programas habremos pasado 170 veces, hasta siempre, unas 150 versiones. Wow. Pero no la tenemos por ustedes. Acá la tendremos entonces. Se suma a la colección. Muchas gracias, no. Muchas gracias, gracias Leandro, gracias Sandra, nuevamente aquí en la tribu. Gracias, Eduardo. Gracias, Sole. Nos encontramos el año que viene. Último programa en vivo será este. No, el año que viene no. La semana que viene, pero ya es 25, después primero. Es el último programa en vivo aquí en la tribu, pero siguen las otras radios emitiendo. En una de esas suenan también en el 88.7, pero de Mar del Plata, en FM de la Azotea. Volvemos a la Azotea, volvemos a delinquir por ahí. Gracias, Ole. Nos estamos viendo. Gracias, Sandra. Gracias, Leandro. Gracias, gracias a vos. Hasta gracias, siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Dispara cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda. comandante. Y así es, y con Fidel te decimos hasta siempre, hasta siempre, comandante. Ay, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu Che Guevara.